21 menos 25, vamos a hablarles ya de iniciativas, citas de cara al fin de semana. En realidad, bueno, pues son múltiples las citas cofrades que se van a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad en el comienzo de lo que va a ser, pues precisamente la Semana Santa. Actos que ya de hecho se están desarrollando en nuestra localidad en la jornada de este viernes de Dolores con el besamano de la imagen Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia Nuestra Señora de la O. Domingo de Ramos, recuerden también la salida procesional de la Borriquita. Son citas importantes de las que, bueno, pues le ha hablado Olegario García en el espacio Cofrade Aires de Pasión. Nosotros vamos a centrarnos en otras citas, citas que también, de hecho, están relacionadas con este tiempo de Semana Santa, pero que se van a desarrollar pues a través del Ayuntamiento de Ubrique. Estamos refiriéndonos al concurso de repostería de gañotes de Ubrique, la degustación de gañotes también, que viene acompañada precisamente con el desarrollo del propio concurso y que se va a llevar a cabo la jornada de este viernes en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 5 de la tarde. De este asunto vamos a hablarles a continuación con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Pues degustación de gañotes para la tarde de este viernes y afortunadamente, eso sí que hay que decirlo, este viernes va a ser prácticamente el último día que vamos a tener de buen tiempo, de disfrutar de actividades al aire libre, porque según todos los portales del tiempo, a partir de mañana sábado comienza la lluvia y se quedan aquí durante toda la Semana Santa. Así que buen día, ¿no?, para disfrutar del tiempo libre y de lo que es las actividades, ¿no?, al aire libre, en realidad. Pues sí, la verdad es que parece que el agua se nos viene encima y vamos a poder esta tarde disfrutar de la 11 edición de este concurso de repostería típico de aquí de nuestra localidad, que es el de gañotes de Ubrique. Bueno, un concurso cuyo plazo de inscripción finalizaba el pasado 16 de marzo, hace un par de días terminaba ese plazo para poder inscribirse en la undécima edición del concurso de repostería. ¿Cuántas personas, cuántos inscritos hay para participar en el concurso? Pues son 11 participantes, son 11 personas los que se han inscrito para participar en el concurso y estaremos pues expectantes esta tarde a ver con los gañotes que nos van a deleitar. Hay que decir que, bueno, pues después los gañotes, ¿no?, que realizan, tienen que realizar un mínimo de 20 unidades. Y esas 20 unidades, pues aparte de servir para que sean degustadas, obviamente, por el jurado, para que decida quién se lleva los tres premios que están establecidos en las bases del concurso, pero también el resto se pone a disposición de los ubriqueños que acudan a la degustación, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, eso. Gañotes pues estarán disponibles para todos los ciudadanos que se desplacen en esta tarde en la plaza del Ayuntamiento y aparte pues el Ayuntamiento pues dispone de 15 kilos de gañote que se adquieren en las distintas pastelerías de la localidad y 60 litros de chocolate para todas las personas que nos acompañen, como he dicho anteriormente, pues puedan disfrutar de este dulce típico de aquí de Ubrique. Dulce al que incluso se le han hecho auténticas jodas, ¿no?, poéticas de por ciudadanos de nuestra localidad, ¿no?, el gañote que es típico, que es nuestro y que, bueno, pues sí que lo llevamos así con mucho orgullo, ¿no?, lo de este dulce típico ubriqueño. Pues sí, se le han hecho de todo. Yo el año pasado comprobando el concurso, pues la verdad que hacen cosas bastante raras, gañotes con chocolate, que no tenía constancia de ello y ya de cosas. La verdad que vamos a esperar hoy estos 11 concursantes cómo nos van a sorprender y esperemos pues que lo tenga bastante complicado las tres personas del jurado. Hay que recordar, según las bases del concurso, que se valora en función a criterios de calidad, gusto, sabor y presentación, que también es muy importante, ¿no? Sí, esos son las bases en general que van a tener los tres miembros del jurado y nada, esperemos pues que sean de una gran calidad, como vienen siendo años anteriores. Tres miembros del jurado, no vamos a decir quiénes son, pero sí me puedes decir si están relacionados o no con el ámbito gastronómico, en fin. Pues sí, son dos mujeres y un hombre y están desde asociaciones vecinales, personas muy importantes de la localidad y hostelera. Vale. Sobre todo la información. Hasta ahí podemos decir, ¿no? Hasta ahí podemos decir. Hay personas que están relacionadas, por tanto, con el mundo de la gastronomía por el ámbito de la restauración, ¿no? Y hay personas que forman parte de la vida social del municipio, ¿no? Y nada, pues ellos son los que van a tener que decidir, esas tres personas, la difícil tarea, ¿no?, de decidir quién se lleva los premios. Vamos a hablar de los premios. Sí, los premios, pues el primer premio es un premio de 120 euros y diploma, el segundo premio son 75 euros y diploma y el tercer premio son 50 euros y diploma. Los premios, pues, como viene siendo habitual, pues lleva su correspondiente retención fiscal, una retención fiscal que es lo que corresponde por ley, no es que este ayuntamiento le guste retenerlo, pero es que es una obligación que hay directamente de leyes y tiene, pues, su correspondiente retención fiscal. Pero que será algo mínimo, ¿no? Pues que te lleva 50 euros, ¿cuánto se le retiene? No sé, por curiosidad, por saberlo, pues, ¿eh? Lo correspondiente a la retención fiscal, no sé si... No sabes cuánto vale. Estamos hablando un 19%, no lo sé, yo creo que es un 19%, pero... no te lo puedo decir con exactitud porque de ámbito económico se encargan desde intervención en este ayuntamiento, que nosotros no tenemos constancia de muchas cosas. Claro, eso, por cierto, ese apunte se ha añadido este año a las bases, me estoy dando cuenta ahora que lo has comentado tú, entre paréntesis, se ha añadido a las bases, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Porque no había constancia hasta ahora o porque por desconocimiento la gente después se sorprendía? No, porque es que con otros temas de otro tipo de concurso, pues cuando se hacía la correspondiente retención fiscal, pues algunas personas pues no lo entenderían y claro, más vale tenerlo todo clarito para que la gente lo sepa. Vale, pues hay que dar también ese aspecto, ¿no?, dentro de lo que son los premios que se ofrecen por parte de este concurso en particular. Bueno, pues recordemos, claro, sí, recordemos que lo que es el concurso y lo que es también la degustación comienza a partir de las 5 de la tarde, ¿no? No sé si se espera primero a que el jurado decida quiénes son los ganadores para comenzar con la degustación, si a las 5 ya pues se ha fallado el premio, en fin, cuéntanos un poco cómo se ha previsto en la tarde de hoy. Pues a las 5 pues nos citamos aquí en la plaza del ayuntamiento y pues dentro de los mostradores correspondientes que se montarán esta tarde pues se expondrán los 11 concursantes. Los jurados pues irán probando los tipos de gañote que han traído y me imagino que en el tiempo que ellos consideran oportuno, me imagino que será 5:30 o 6 de la tarde, pues tendrán ya el veredicto y se hará, pues se levantará el acta y veremos los ganadores de este undécimo concurso de gañotes. O sea que primero tenemos el fallo de los premios y luego ya se ofrece la degustación al público, ¿no? Claro, después tenemos pues la correspondiente. Si el veredicto será un poco largo, pues tendremos que empezar con la degustación, claro, para no hacer esperar mucho a todos los que estén aquí con nosotros acompañándonos. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que no, que sean más bien rápido a la hora, porque son personas que la verdad que tienen bastante experiencia y yo creo que no tardarán mucho en el fallo del jurado. En decidir. Sí. Bueno, pues es el concurso de repostería típica local, Gañote de Ubrique, la undécima edición, así es como se denomina, que se va a llevar a cabo en la tarde de este viernes en la plaza del Ayuntamiento. Ya solo nos queda invitar, ¿no?, a que los ciudadanos se sumen a esta iniciativa que poco a poco pues ha ido convirtiendo en una de las actividades tradicionales también de la Semana Santa Ubriqueña. Pues sí, desde aquí pueden invitar a todo el pueblo de Ubrique que nos acompañen en la plaza del ayuntamiento y pruebe nuestro gañote típico y con un buen chocolate y pasemos una tarde amena. Esperemos que haya una gran afluencia y estaremos aquí acompañándolo a todo el que venga. Pues ahí queda una de las citas del fin de semana en esa localidad. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejo, no sé si quiere añadir algo más y si no, pues le agradecemos el que nos haya atendido en la mañana de hoy. Pues nada, esperemos que esta tarde sea una tarde muy buena y que no llueva mucho en Semana Santa, para que las hermandades pues puedan disfrutar del culto tan importante para ellos como es. Y todos los ubriqueños también podamos disfrutar, ¿no?, de lo que es la Semana Santa en nuestra localidad. Lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Una menos cuarto, esta, como decíamos, es una cita, la degustación de gañotes y el concurso de repostería, es una de las citas que va a tener lugar durante este fin de semana, pero no es la única, hay también otras dentro del ámbito cultural de las que informarles, por ejemplo, el concierto de marchas procesionales que la Banda Municipal de Música va a ofrecer este fin de semana. Le vamos a hablar de ello en unos minutos.